Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. 13 de diciembre de 2017. Son las 8 de la tarde. Bienvenidos a Radio Topo. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Recordamos, radiotopo.org para el que quiera ver los podcasts de esta radio, lo que sea, y ASI-ASI.org para la web de nuestro colectivo, donde estarán nuestros podcasts y muchas cosas más. Lucha Libre es un programa que trata de muchísimas cosas, de cosas locales, de cosas internacionales, de luchas. Y hoy le vamos a dar otra vez a la I de internacional y vamos a volar hacia Palestina. ¿Es así, compañeros? Sí. Así es. Muy bien, pues vamos a ver qué ha pasado con ese nuevo movimiento de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de declarar a Jerusalén como la capital oficial de Israel. Vamos a ver qué implicaciones tiene y qué alcance internacional. Para ello contaremos con dos invitados que son... Pues el primero, Santi González, del Comité de la Causa Árabe, y la segunda parte del programa, que abriremos un poco más la ventana, a ver qué implicaciones hay, con Alberto Cruz, nuestro corresponsal en cualquier parte del mundo. Que en este momento se encuentra en... Jerusalén. En Jerusalén. Pues vamos para allá. مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي مين إرهابي أنت إرهابي مكلني وأنا عايش ببلادي قتلني زي ما قتلت إجدادي أجل القانون على الفاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية والله إنكم نازية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية وهنا ديتنا إرهابية يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك إنك بدين نطيت وحكيت ما أنتوا بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار ما لهمش أهل يدبوهم بالدار إيش كنو نسيت إنه استحق ضب الأهل تحت الأشجار وهلا لما وجع الفار بتناديني إرهابي مين إرهابي أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش في بلادي مين إرهابي أنت إرهابي وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا راح اضلي انادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يهدي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بيشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اضلوا قديش قتلتو قديش قتمتو امياتنا بيب. Y tenemos al otro lado de la línea, si todo funciona bien, y seguro que sí, a Santiago, que es miembro del colectivo de solidaridad con la causa árabe. Buenas comité. Tardes, comité. Buenas tardes. ¿Qué he dicho? Colectivo. Perdón. Buenas tardes y bienvenido otra vez a Lucha Libre, a Radio Topo. Nos escuchas bien, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien. Bueno, gracias, Santi, por hacernos caso y dedicarnos un ratico. Y lo que es una pena es que siempre tenemos que llamarte para alguna desgracia. Bueno, es un placer y también me llamáis cuando hay un momento álgido de la lucha visible, porque muchas veces hay un montón de actividades y de luchas y que los medios de comunicación no transmiten. En este caso, pues tenemos la fortuna de que se visibilice el problema palestino y cómo hay colectivos internacionalistas que hacen seguimiento periódico y que en este caso la sociedad conoce un poquito más el problema de la ocupación. Pues está muy bien que le veas ese lado optimista al asunto, ¿no? Está interesante. Por volver un poco a lo que comentábamos al principio, queremos analizar, comprender qué está pasando, ¿no? con este último movimiento que ha habido en relación a la capital de Israel-Palestina, en concreto a Jerusalén. Y comentábamos antes que, bueno, no era la primera vez que Israel intenta apropiarse de Jerusalén. Efectivamente, digamos que esto es un continuum. Es decir, el tema de Jerusalén es otra parte más de la Palestina ocupada que se quieren apropiar. Digamos que Israel lo hace. El problema que ahora mismo ha surgido es que un país, en este caso Estados Unidos, con toda su fuerza, va y reconoce la ocupación. Ese es el grave problema jurídico y al mismo tiempo político. Vamos a ver, o sea, porque no estamos al tanto, pero ahora estábamos, mientras preparando el programa, nos enterábamos, por ejemplo, que en el mes de este mismo mes de junio, en el Senado, ya por 90 votos a favor y ninguno en contra, en el Senado de los Estados Unidos se había votado una resolución para celebrar la ocupación de Palestina, o sea, la ocupación israelí. Tampoco es sorprendente. O sea, quiero decir que son líneas más o menos que van siguiendo. A lo mejor en tu línea esa optimista por la que has empezado, podríamos decir que así se evidencia muchísimo más que Estados Unidos no puede ejercer un papel de pacificador en esta historia. No solamente es, sino que una mínima lógica, la Unión Europea responder. La Unión Europea siempre es ambigua. Y justamente ante la transparencia de la política estadounidense, que lo que hace es certificar la política israelí, pues la Unión Europea, que es ambigua siempre, esta vez va y tiene que hacer transparente su postura de no reconocimiento ni de esta ocupación de Jerusalén ni del resto. Eso puede incluso hacer que la Unión Europea, una serie de medidas que tiene en barbecho, sin utilizar, pues debiera de poner en marcha. Y os digo, por ejemplo, el tema de los productos de las colonias. Ajá. La Unión Europea, desde hace muchos años, ajá, algo así como 10, dice que tienen que estar puesto un certificado de que no son israelíes, sino que son productos de las colonias, pero está paralizado el reglamento. Por los propios países de la Unión Europea. Con lo cual, en España entran productos de las colonias libres de aranceles, como si fuesen israelíes. Esto puede, de alguna forma, provocar que la Unión Europea pues sea más coherente, que al fin y al cabo es uno de los elementos que tienen que ponerse en marcha si queremos que el tema de la ocupación de Israel sobre Palestina pues alguna vez se paralice y no se profundice. Lo que a su vez Estados Unidos hace, dentro de la política coherente de Estados Unidos, es paso a paso dar alas a esa ocupación extensa de Palestina. Ahí hasta hace poco, con Obama, para entendernos, ese doble lenguaje de que te hablan de que Israel no tiene que ampliar las colonias, los asentamientos, pero al mismo tiempo, cada vez que ha habido una nueva ampliación de asentamientos o en Jerusalén se han destruido casas palestinas o se ha hecho un avance del muro, pues Estados Unidos, aparte de decir, como Europa, de que eso es perjudicial para la paz, no ha hecho más. Ahora Trump lo que ha hecho es hacer transparente la política de que por Estados Unidos Palestina no existe. Desde luego. Y sí, Sí, dale. No, te iba a decir que sí, bueno, que desde luego eres muy optimista, ¿verdad?, pensando que la Unión Europea podría hacer algo, porque lo que llevamos viendo tiempo es que la comunidad internacional, toda la comunidad internacional ha abandonado a Palestina y a los palestinos a su suerte. Yo quería preguntarte pues por las implicaciones que podría tener este movimiento en esta nueva estrategia de Estados Unidos en Palestina. Si sabes allí qué repercusiones ha tenido dentro de Palestina. Bueno, te digo, yo no soy optimista. Lo único que pasa es que intento buscar elementos de que la lucha continúe, ¿no? Va a fortalecer. Claro, claro. Es decir, da cuenta que cuando digo coherencia, lo que estoy diciendo es que Europa marca mucho los elementos de palabras, pero después no hace ningún hecho. Uh-huh. En el caso de lo que ha ocurrido, se han puesto ante el espejo de que sus hechos cotidianos, que es hacer palabras y paños calientes a la ocupación israelí, pues no pueden, bueno, pueden, y de hecho lo más seguro es que puedan mantener el tema de la ocupación, pero de alguna forma tienen que confrontar ese discurso de mirar hacia otro lado con la realidad. Entonces yo ahí sí que veo la posibilidad de que España, Francia y algún otro país modifique su actitud para que se dé algún paso, aunque sea muy pequeño, de poner los puntos sobre las íes a la ocupación israelí, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Jerusalén? Uh-huh. Decía al principio de que esto, lo que ha ocurrido, es que puede otra vez focalizar la mirada, ¿no? Pero hay que ser, como tú bien sabes, realista, ¿no? Uh-huh. Cuando Israel fue ocupado, y aquí hay que poner un poco de historia, cuando se dividió Palestina, las Naciones Unidas, dentro de la injusticia de que fue dividir Palestina, declaró la ciudad de Jerusalén una ciudad abierta, uh-huh, y que uh-huh. no pertenecería a ninguno de los dos bandos, para entendernos. Sí. Y Israel, en el año 48, ocupó la zona oeste. Uh-huh. Se reconoció, entre comillas, que eso, bueno, pues formaba ya parte de Israel, y la zona de Jerusalén Este y Cisjordania, la continuidad, pues eso no pertenecía a Israel. Es la famosa línea verde del 67. Lo que ocurrió en el 67 es que Israel ocupó la otra parte de la ciudad. Y a continuación, y eso hay que decirlo, el ministro Pérez, que muchas veces aquí han hecho panegíricos de su imagen, etcétera. Socialista, pues, si no recuerdo, ¿no? Del Partido Laborista. Laborista israelí. Y ese fue uno de los pioneros en hacer colonias alrededor de la ciudad de Jerusalén, en territorio ocupado. A continuación, dentro de una continuidad, esas colonias, el término municipal de Jerusalén se amplió para que esas colonias formasen parte del término municipal de Jerusalén. Con lo cual ya empieza a variar, digamos, el porcentaje demográfico de cuáles personas son vecinas, para entendernos, de israelíes, y qué vecinos son, digamos, de origen palestino. Uh-huh. Pero a continuación de eso, lo que se ha hecho es el muro, el famoso este, segregar ciertas zonas urbanas que eran mayoritariamente palestinas, para justamente reducir el porcentaje palestino. Y a continuación, cuando esto va poco a poco, estamos hablando desde el 67 hasta el año 2017, con conferencias de paz y sin conferencias de paz. Sí, Israel desde luego tiene el plan más claro que nadie, eso lo tienen clarísimo, ¿no? Sí, lo que voy a decirte es que, por ejemplo, yo he estado en marzo de este año en Jerusalén. Uh-huh. Entonces, lo que nos contaban los vecinos es que desde hace ya varios años las mercancías de verduras o que sea de Cisjordania ya no entran en Jerusalén. Con lo cual, Jerusalén, que tiene 1 millón de habitantes, daros cuenta que la economía palestina agrícola tiene ya una demanda menor. porque no pueden vender sus productos a Jerusalén. Pero no solamente eso, sino que los vecinos palestinos de Jerusalén no son ciudadanos israelíes. Con lo cual, el problema desde el punto de vista es que son extranjeros, para entendernos, que tienen que renovar su permiso de residencia. Y su permiso de residencia está sujeto a si tienen trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos últimos años? Que los permisos de trabajo a esos extranjeros de Jerusalén se los van eliminando. O están diciendo qué tipo de profesiones no pueden ejercer los vecinos de Jerusalén. Uh-huh. Eso, más las leyes de ciudadanía, de matrimonios, etcétera, lo que están haciendo es derribar casas, reducir la economía palestina, quitar las posibilidades de potencialidad de esos vecinos palestinos de realizarse como personas, digamos, autónomas económicamente. Con lo cual, lo que propician es una emigración de esos vecinos palestinos para que se vayan a Cisjordania, etcétera, para reducir aún más el porcentaje de vecinos palestinos. Y después, hasta hace realmente 10 años, había un sitio, era la Casa de Oriente. La Casa de Oriente, se llamaba así, que era, de alguna forma, se reconocía que era la oficina de la OLP en Jerusalén. Si os acordáis, Husseini, que era uno de los hombres líderes, digamos, de la OLP y de los palestinos, digamos, del interior, pues ese era el representante oficial de la OLP en Jerusalén. Bueno, pues Israel, en una de esas movidas, canceló esa casa, bloqueó esa casa y expulsó, digamos, a los que allí estaban pues trabajando en la oficina. Hubo un gran escándalo, porque esto de la memoria es muy importante, hubo un gran escándalo, la Unión Europea protestó y ya está. Y al cabo de X tiempo desaparece eso del mapa. Hombre, mediático. Todo esto que estás contando ahora viene muy bien, pues, para recordar lo que queríamos decir al principio, que es que hay un plan por parte de Israel o de los sionistas de eliminar cualquier vestigio de palestino o de Palestina en Palestina, y que llevan luchando desde el 48 o desde mucho antes por hacer de Jerusalén su capital y del resto del territorio su nación, su país. Pero ahí no podemos pensar que Israel está solo. No, claro. Ahí no podemos pensar que Israel está solo, está apoyado principalmente por Estados Unidos. Por eso te decía yo, Santi, que ahora mismo todo lo que se está escuchando es que de lo que ya se tenía bastante claro, o algunos ya tenían bastante claros desde el principio, que jamás podría ser un elemento que influyese positivamente en cualquier proceso de paz a Estados Unidos, ahora directamente se le cuestione. Pero queríamos ir un poquito más allá, porque luego para hablar de cuestiones internas, para que se entienda un poquito el papel que ha tenido Arabia Saudita en toda esta historia, según el documento que se le propone a Israel, en donde ya aparece ese cambio de la capitalidad, pero aparecen cosas también como la desaparición del derecho al retorno de los refugiados, aparecen cosas como la legalización de los asentamientos en Jerusalén y en toda Cisjordania, es decir, en ese intento de Arabia Saudí de establecer relaciones diplomáticas con Israel, pero incorporando, por supuesto, a Estados Unidos y con una contraparte también. Es decir, Arabia Saudí, decir, pues bueno, mi enemigo está allí y es Irán y quiero además armas nucleares, pero además quiero esto. Y en este asunto en concreto, porque Mahmoud Abbas, el representante de la Autoridad Nacional Palestina, muy cuestionada y muy cuestionados ambos, tiene una reunión en Riad. Mi pregunta, o nuestra pregunta, es directamente. ¿Qué rol puede tener, no digo Fatah, digo la Autoridad Nacional Palestina en toda esta historia? Bueno, vamos por partes, ¿no? Ya sé que ha sido un poco... No, digo que vamos por partes. Sí. En su día, justamente, Arabia Saudí lideró un plan en una reunión que hubo de la Liga Árabe en Beirut, en el que establecía el mutuo reconocimiento de Israel y el mundo árabe, que no tiene relaciones formalmente diplomáticas con Israel, si se cumplían varios requisitos, que era, de alguna forma, el derecho internacional, tampoco era gran cosa, y era justamente la retirada de Israel de todos los territorios ocupados, negociar el tema de los refugiados, y con eso se cumplían esos dos requisitos, había un reconocimiento mutuo, libertad económica, digamos, entre las zonas, etcétera. Ese plan no se llevó a cabo, ni por supuesto, ni la comunidad internacional hizo gran defensa de ello, pero sí que hubo un reconocimiento, porque era la primera vez que se aceptaba por parte del liderazgo árabe el reconocimiento de Israel, que hasta ahora no se ha reconocido, me refiero, desde el punto de vista formal. Lo que ha ocurrido es varios cambios en la dinastía saudí y también hay intentos de cambios en el liderazgo palestino. No sé si sabéis el famoso Dahlan, que era el responsable del interior del gobierno palestino, que quiso dar un golpe de Estado en la zona de Gaza y eliminar, digamos, al gobierno en ese momento legítimo. Esta persona ahora mismo está en los Emiratos Unidos, está viviendo, digamos, con un dinero que está financiando una corriente interna palestina para cuando sea sustituido Abbas, digamos, tomar un planteamiento más acorde a los intereses que ahora mismo defiende Israel y Estados Unidos, con lo cual la causa palestina tiene visos de desaparecer si esta persona ocupa el poder. Eso me refiero por la parte interna palestina. Y por la parte, digamos, de Arabia Saudí, los cambios que ha habido, yo también lo relaciono, fíjate, con el tema de Al-Qaeda, en el doble sentido de que Al-Qaeda es una cosa apoyada por muchas familias saudíes y cataríes y en fin, todo este tipo de personajes, pero que en un momento determinado se les puede volver en contra de su dominio interno. Con lo cual yo creo que hay un problema de que mientras Al-Qaeda haga la guerra afuera, en Afganistán, en Siria o en el Sinaí, bueno, pues aquí no. En cuanto pueda haber cierto peligro o ellos vean un cierto peligro de que hacia adentro y que enviar las vías. Santi, perdona, pero ahora te estamos oyendo ahora nada mismo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Santi? Me parece que lo hemos perdido. Voy a volver a llamarle. No, ahora, Santi, perdona. Se nos ha ido la conexión. ¿Nos escuchas? Sí. Ahora, Te hemos perdido. Te hemos perdido. Di lo último que estabas diciendo. Sí, porque estaba hablando que, aparte del tema interior palestino, que hay una lucha interna por el dominio, por dónde tienen que ir, la parte de cesiones, que es terrible, porque ahí parece que hay una especie de competición a ver quién cede más, si el Dahlan este o la actual presidencia de Al-Fatah. Digo que por el lado de Arabia Saudí, una vez que su plan nadie lo tuvo en cuenta, ellos tienen ahora mismo, digamos, dos elementos conflictivos internos. El tema de Al-Qaeda, que es una cosa que familias, yo no digo el reino, sino familias internas han estado apoyando económicamente, etcétera, etcétera, se les pueda volver en contra en el sentido de que puedan intentar alterar el liderazgo saudí o catarí. Eso por un lado. Eso más el problema del liderazgo regional con Irán, y eso hace que las monarquías vean en el liderazgo y en el apoyo y alianza con Estados Unidos mucho más importante por el peligro interno y por el potencial peligro externo que para ellos representa Irán y todo el tema, digamos, teológico entre chiitas y sunitas. Bueno. Esos tres factores, esos dos factores y medio, hace que su alianza con Estados Unidos les haga ver que el enemigo del enemigo, etcétera, etcétera, pueda ser más prioritario para ellos que el problema palestino, que es un problema que para ellos puede entenderlo como un problema ya marginal. Ya. Y es un problema realmente importante porque independientemente de que Arabia Saudí siempre ha sido el aliado de Estados Unidos y ha ido a la contra, sí. Muchas veces es una cuestión como de una cuestión psicológica. Si se mantienen los textos, las palabras, pues aunque sea cinismo y sea hipocresía, se tiene que mantener una postura formal. Si se cambian las palabras, ya se pasa del cinismo a una diplomacia más realista. Y el problema que nos encontramos ahora mismo es que Trump hace una diplomacia realista, es decir, pasa del cinismo y de hipocresía de otros presidentes norteamericanos e invita, entre comillas, a que Arabia Saudí y otros países hagan lo propio. Que Arabia Saudí intente aprisionar a Qatar, que tenga una guerra en Yemen, que tenga conflictos en Bahrein, puede ser, desde mi punto de vista, el que en Arabia Saudí puede haber una implosión. Es decir, Arabia Saudí no tiene tanta capacidad para mantener tantos frentes abiertos. Pero bueno, reconocemos ese eje, Arabia Saudí-Israel, podemos reconocer ese eje y ya tendremos que ir terminando, pero podemos reconocer ese eje Israel-Estados Unidos-Arabia Saudí, ¿no? Más que un eje, yo pondría un círculo. Es decir, hay intereses que Estados Unidos y Arabia Saudí y Estados Unidos con Israel. Digamos, el eje Israel-Arabia Saudí está, digamos, subterráneo. Y ahora el problema que vemos es si ese tema subterráneo se hace abierto. Si se hace abierto, es el desastre. Te vamos a hacer la última pregunta, corriendo, y nos la contestas. Sí. Y mira que es difícil la pregunta, pero bueno, a mí me lo parece. ¿Crees que este gesto de Estados Unidos ahora mismo, aunque ni mueva la embajada, aunque ni la mueva, aunque sea un farol, iba a decir un tacazón, condiciona la solución de los dos estados que estaba propuesta? Porque eso es lo que están insistiendo casi todos los analistas, aquí se acaba la película de los dos estados. Yo creo que sí. Fíjate, yo creo que sí. Lo único que voy a decir, dos cosas más. Primero, que en Estados Unidos tiene un gran apoyo la postura de Trump, o sea, que Trump no se ha tirado a la piscina, sino que tiene un apoyo grande de la población evangelista norteamericana, que son una concepción filosófica de que no estar cuando el reino de Israel se implante, por eso madre hay mía. Una concepción filosófica en ese plano. Y la otra cuestión, en el sentido, si queréis, positivo, pero en ese positivo me refiero de que el dilema que se nos pone es muy grande, es que si no es posible dos estados, el tema de la visibilidad del apartheid es más visible. Ajá. Es decir, que muchas veces está el tema de la estatalidad, dos estados y tal y cual que vivían democráticamente uno al lado del otro. El planteamiento de un solo estado hace más visible las leyes racistas, las leyes de cómo se discrimina a unos y a otros, el supremacismo. Y eso nos abre a nosotros, en fin, a la gente internacionalista, pues otra pregunta que tenemos que poner en nuestra narrativa. Es decir, es dos estados, vale, de acuerdo, porque lo plantean los palestinos de esa forma. Pero bueno, no todos los palestinos. Bueno, remarcar el tema del racismo, el tema del supremacismo, de las leyes de ciudadanía, de las leyes de cómo un territorio solamente lo puede negociar el Fondo Nacional Judío, etcétera, son elementos que tenemos que sacar al aire para que la sociedad vea que Israel no solamente es el tema de la ocupación, sino es un proyecto ideológico supremacista y fuera de lugar en una sociedad mundial. Que además tiene muchos problemas en su propia casa. Bueno, efectivamente. Santiago, muchas gracias. Santiago, que es del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, te damos las gracias ya por quinta vez y hasta pronto, compañero. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Y aprovechamos para recordar que, ya que hablamos de Palestina, es importante recordar que en Zaragoza, el Foro Palestina Libre de Zaragoza convoca a una concentración este viernes 15 de diciembre a las 8 en la Plaza España de Zaragoza. ¿Qué guerra necesitan ahora? ¿Quién la necesita con tanta urgencia? Palestina vuelve a ser humillada, torturada, liquidada. Mientras se ajustan los planes de guerra, los gobernantes del mundo parlotean, negocian y consienten. ¿Seguirá la anulación definitiva del derecho al retorno y la legalización de las colonias? Este es el texto que propone el Foro Palestina Libre de Zaragoza para la concentración y recordamos, el viernes 15 a las 8 en la Plaza de España de Zaragoza, si es que eres de Zaragoza y si no, pues seguro que en tu localidad, en tu ciudad o pueblo también ha habido alguna convocatoria. Y volvemos en dos minutos con Alberto Cruz, para volver con nuestro corresponsal en Jerusalén, para volver al tema de Palestina. Vamos allá. We'll be right back. Y seguimos en directo en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Recordamos radiotopo.org, ASI-ASI.org. Y como prometíamos también al principio del programa, tenemos a nuestro corresponsal ya preparado, a ver si nos recibe también, que en este caso es llamada de muy larga distancia. ¿Nos escuchas? Perfectamente, ¿qué tal ahí? Nosotros nos escuchamos bien. Espera, que es que el retorno, es que estás en Jerusalén o en Ankara. En ninguno de los dos sitios, estoy en Estambul. Ah, en Estambul, perfecto, una ciudad preciosa. Bien, adelante, ya te escuchamos. Nos habíamos quedado dando vueltas por el mundo, a ver ahora dónde vamos. Vamos a ver, situamos el asunto. ¿Por qué en Estambul? Porque parece ser que la respuesta que ha habido después de las declaraciones de Trump, pues no ha sido a lo mejor lo contundente que nosotros esperábamos. Y el más contundente hasta ahora mismo parece que ha sido el señor Erdogan, lo cual nos da un poco de angustica, la verdad, de angustica. Tenéis que quitar el parece nada. Ya. Bueno, lamentablemente. Terrible. Bien, entonces. En estos momentos, y aunque sea muy triste decirlo, Erdogan se ha convertido en el paladín de la causa palestina. Bien. Por sus cosicas. Quiero decir, las declaraciones contundentes han sido suyas, etcétera, etcétera. Existe una razón. Él preside ahora mismo, una razón que nos vas a explicar. Para eso estoy explicándoles más o menos como puedo a los escuchantes. Preside ahora mismo la organización de la Conferencia Islámica. ¿Es así? Es así, sí. La Conferencia Islámica reúne a 54 países musulmanes. Bien. Y va mucho más allá del rollo árabe. Vale. Entonces, se ha convocado una conferencia, o sea, un encuentro de urgencia que se ha producido esta misma mañana, queremos saber. Y lo que, para empezar, ¿está en clave árabe o está en clave, en tu opinión, o en clave musulmana en general, todo este conflicto de la capitalidad de Jerusalén? Y en su caso, es decir, ¿se están pasando la moneda de Palestina en toda esta historia? ¿Qué es lo que piensas? Si es lo que piensas, si es que podemos decir algo. Hombre, pensar, pienso poco, pero sí. Ahora me habéis pillado justo en los 20 minutos que pienso al día, por tanto, tenéis que tener una exclusiva importante, porque estoy lúcido. Muy bien. Salvo que algún otro colaborador ocasional de estos espirituales que tenéis de vez en cuando aparezca a última hora. No, hoy no viene el padre. Pues, mira que pues, yo daría la mitad de mi reino por hablar con el Papa ahora mismo y decir, te jode, ¿eh? Sí, es que después de estar en Estambul convendría que, por cierto, en Estambul ahora Erdogan, que va de mega guay no solo con la causa palestina, sino que también ha aceptado que se construya una superiglesia, me parece que ha dicho una basílica cristiana, es decir, hay muchas cosas que se están moviendo por ahí, a lo que vamos. Venga. Hoy se ha celebrado una reunión de urgencia de la organización para la conferencia islámica, convocada por Erdogan. Han acudido muchos jefes de Estado, de los que importan. De alto nivel. Y ningún jefe de Estado de los que importan. Y me explico. Han acudido jefes de Estado de países musulmanes y no ha acudido ni un jefe de Estado de países árabes. Yeah. Lo cual ya indica que es decir, no ha estado Egipto, no ha estado Jordania, no ha estado Arabia Saudí. Sí, han estado, pero con una representación como si envías al ministro de Comercio. El único jefe de Estado árabe que ha estado ha sido precisamente Hussein de Jordania. Y eso también indica bastante. Es decir, ha habido una resistencia importante por parte de Arabia Saudita y de los países del Golfo, especialmente los Emiratos Árabes Unidos. Alberto, perdona, ¿puedes hablarle un poquito más cerca al teléfono? Que me parece que es que te oímos bajito. Es lo que tiene el estar a casi 4.000 kilómetros de distancia. Pero tengo el teléfono, la parte de arriba pegada a la oreja izquierda, para ser exactos, y la parte de abajo pegada a la boca. Además, en Estambul hace mucho frío. Pues sí, debe ser eso, que con el frío aquí tengo los músculos faciales adheridos. A lo que vamos. Ha habido una resistencia importante por parte de Arabia Saudita y de los países árabes a esta convocatoria. Hay que tener en cuenta que la Organización para la Conferencia Islámica siempre ha estado hegemonizada por Arabia Saudita, porque Arabia Saudita, aparte de que controlaba a nivel religioso todo el rollo, más o menos, no ves que lo controlase todo, pero más o menos, el rollo musulmán con las fatwas y los edictos religiosos y todo lo demás, pues aparte de eso, Arabia Saudita solo tiene un argumento histórico, que es el dinero. Pone el dinero encima de la mesa, compra voluntades de países, como digo, son 54 países. Imaginaos lo que supone, por ejemplo, para un país como Sudán, sin menospreciar a nadie, que Arabia Saudita ponga X miles de millones encima de la mesa. Sudán vota lo que quiere Arabia Saudita, hasta ahora. Cuando Erdogan da el paso de convocar esta reunión de urgencia como presidente de hecho y de derecho, sí, efectivamente, como presidente de hecho y de derecho de la Organización de la Conferencia Islámica, se monta un cacao impresionante, hay una resistencia. En un primer momento, Arabia Saudita tira de los imanes religiosos para que no se convoque, para que se diga que los musulmanes no tienen que decir nada en esta historia de Jerusalén, que es una decisión de Estados Unidos, sí, hasta el punto, no digas más madre tuya, porque hasta el punto que los imanes de la Meca y de Medina, una semana después, 8 días después de que Estados Unidos haya tomado esta medida de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, pues no han dicho esta boca es mía. Supuestamente en Jerusalén, bueno, ni sin supuestamente, en Jerusalén este está la tercera mezquita, el tercer lugar de peregrinación más importante para los musulmanes, que es la mezquita Al-Aqsa. Pongamos, por ejemplo, que el Papa cristiano, pues, o no sé, un ejemplo del Estado español. Pongamos, por ejemplo, que los tres grandes centros religiosos son el Vaticano, Lourdes y Fátima. El Pilar de Zaragoza. Imaginaos que el tipo del Vaticano o el tipo de Lourdes o el tipo de Fátima no dice nada respecto al Pilar de Zaragoza. Sí, pues esto es lo que está pasando. Ahora mismo los musulmanes están en un estado de shock total, porque no los referentes religiosos están callados como muertos, literalmente. Hay una bronca impresionante sobre quién tiene que ser el custodio de los lugares sagrados. Eso está significando, va a significar a medio plazo problemas para Arabia Saudita, y todo eso se ha trasladado en esta reunión de la Organización de la Conferencia Islámica. Después de muchas horas, lo cual indica el nivel de debate, donde al parecer, aquí sí que se puede hablar del parecer porque todavía no hay datos concretos, y supongo que se conocerán mañana, después de una bronca interna impresionante, se ha aprobado un documento más o menos en la línea que decía Erdogan. Es decir, quien se ha llevado aquí el gato al agua ha sido Erdogan, con el apoyo de todos los países musulmanes, especialmente de Irán. Y en eso menor te iba medida, a decir, ¿Irán qué ha mandado ahí? Al presidente Rouhani. Cuando yo decía que han ido presidentes y jefes de Estado, bien presidentes o primeros ministros de los países musulmanes, es que ha sido así. El único país árabe que ha enviado un jefe de Estado ha sido Jordania. Todos los demás han enviado delegaciones de muy bajo nivel. No podían quedarse al margen, lógicamente, pero sabían que iban a ser derrotados, han intentado dar la batalla, pero han sido derrotados. ¿Qué se ha aprobado? Pues se ha aprobado reconocer a Jerusalén Este como capital de Palestina. Esto es bastante importante, porque nunca con tanta contundencia se había dicho así expresamente. Siempre se había, o sea, está sobre el papel, quiero decir. Se había dicho retóricamente, Jerusalén es la capital de Palestina, no sé qué. Ahora eso ya está sobre el papel, y en teoría hay un acuerdo internacional para que todos los países musulmanes se apresten a defender este reconocimiento, ¿no? Entonces, eso le pone, por el momento, a Arabia Saudita en muy mal papel, y por supuesto a Estados Unidos, porque el grueso de todos los 54 países que han estado son aliados de Estados Unidos. Se hace un llamamiento, lo que digo que se ha aprobado hoy, ¿no? Se ha hecho un llamamiento a todas las naciones que se reclaman defensoras del derecho internacional, a que reconozcan a Jerusalén como la capital ocupada del territorio palestino. Es decir, el lenguaje es muy importante. Sí, porque sí, en esto me gustaría insistir porque, por ejemplo, los pronunciamientos que ha habido en Bruselas y por ahí no son en ese sentido, sino que son simplemente el decir nos negamos a trasladar la embajada. Claro, pero puedes deducir, pero no es explícito, ¿no? No, en absoluto. El hecho de que sea con llamamiento a las naciones, es decir, a todo el resto del mundo mundial, que se reclaman defensoras del derecho internacional, está metido el dedo en el ojo. Todos los que dicen que Corea del Norte viola no sé qué cosas, o todos los que dicen que no sé qué, ¿por qué no dicen lo mismo respecto al Estado de Israel, por ejemplo, que incumple desde hace 70 años resoluciones de la ONU, y ahora mismo a Estados Unidos, que incumple otra resolución de la ONU al reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel? Es decir, se ha dado un paso muy importante. Otra cosa es lo que se mueva entre bambalinas, que es a lo que vamos. Porque uno de los países que, para mi sorpresa, por ejemplo, no ha enviado una representación alta ha sido Egipto. Uh-huh. Egipto también ha enviado a un al ministro de Deportes, vamos. Sí, a un representante de muy bajo nivel. Y entonces aquí pues hay que hacerse varias preguntas para las que yo no tengo respuestas, del viaje de Putin a Egipto. ¿Qué es lo que se ha tratado? Putin sí ha dicho, es decir, Rusia sí ha dicho que la decisión de Estados Unidos enciende aún más el Oriente Próximo, y no lo ha dicho así, pero lo ha dejado caer, viola el derecho internacional. Entonces, ha habido tres países importantes, árabes, Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que al enviar esta baja representación, están diciendo entre bambalinas, vamos a dar la batalla para que sí sea aprobado este documento, que es bastante importante, pero vamos a hacer lo posible porque quede en otro documento más, de lo mucho que se aprueban con el tema de Palestina y que a la gente pues no le hace mucho caso, especialmente pues lo que ellos entienden por gente, es decir, la que pita en el mundo a nivel geoestratégico y geopolítico, ¿no? A ver, pregunta directa. El asunto de Palestina mismo, cuando estamos hablando todo el rato, que estamos hablando de aquí, es moneda de cambio o una excusica o lo que sea, vuelven a ser otra vez más, e incluso esa misma conferencia islámica vuelve a ser los lugares santos, la custodia, toda esa historia, vuelve a ser un posicionamiento de dos ejes que pueden ser muy dos jefes entre los que se puede crear un conflicto, que por un lado estaría, digámoslo así, Arabia Saudí, ahora dice lo de Egipto, no lo sé, está cuidando, no sé qué es lo que pasaría, pero Arabia Saudí, Israel, Estados Unidos, y por el otro lado estarían Irán, Rusia y Turquía. Y añadiría yo otro país, Qatar. ¿Cuál? Qatar, que está mosqueado por su bloqueo. Claro, efectivamente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque Qatar sí ha enviado, bueno, no lo he mencionado, pero sí ha enviado también a un representante de alto nivel y ha sido el único país árabe, junto con los clásicos, Argelia, los clásicos tradicionales de apoyo a Palestina, me refiero, ¿no? Argelia, Siria y Líbano, por supuesto, e Irak, ¿no? Qatar, uno de los principales apoyos que ha tenido Turquía para llevarse el gato al agua, digamos, ¿no? No he podido leer el documento completo y tampoco he podido leer lo que está pasando entre bambalinas, como digo. Pero sí que, por lo que he podido ver, sí que ha habido un cierto debate y hay que ver qué es lo que va a pasar, porque se ha hecho... Ha estado presente Mahmoud Abbas, el presidente de la mal llamada Autoridad Palestina. Uh-huh. ¿Ha estado? Sí, ha estado. Eso también indica el miedo que tiene Abbas a que de aquí saliese un reconocimiento, si no explícito, sí implícito, de que aquí hay que empezar a hablar con otros representantes del pueblo palestino que no sean los de la mal llamada Autoridad Palestina. El hecho de que haya estado... ¿Te refieres Abbas, a Hamas? O... Me refiero a Hamas, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Pero eso sería en determinados términos, es decir, en pues, términos más... no sé cómo decirlo, religiosos, es que, pero tampoco. Es decir, aquí es que lo de la justicia le importa tres pepinos a la conferencia islámica y a todo el mundo. Por supuesto, pero les es que, importa, o sea, los derechos palestinos les importan tres pitos a todo el mundo. Parece ser que incluida a la misma AP. Pues sí, porque esta gente son vividores profesionales, tienen muy claro quién les está manteniendo, sosteniendo y enriqueciendo desde hace más de 20 años, desde los famosos acuerdos de paz de Oslo, y tienen muy claro quién les da los garbanzos, a quién le deben los garbanzos, ¿no? Pero el hecho de que haya estado Abbas pone de manifiesto dos cosas, que hay una movida interna en Palestina, importante, cuando me refiero a movida interna me estoy refiriendo a movilizaciones, ni actos de rechazo, ni cosas de estas, sino que la gente recuerde que no hace mucho tiempo Hamas y Fatah llegaron a un acuerdo de reconciliación nacional. Uh-huh. Ese acuerdo de reconciliación nacional está parado en estos momentos, y está parado porque Hamas está diciendo, ¿dónde vamos con esta gente? Con esta gente me refiero a Fatah, que está otra vez más cediendo, ¿no? Hoy se ha publicado una encuesta, no sé si hay que hacer mucho caso de las encuestas, ni en Turquía, ni en Palestina, ni en el Estado español. Pero hoy se ha publicado una encuesta en la que, refiriéndose a Palestina y en concreto a la autoridad palestina después del reconocimiento de Israel, de Jerusalén como capital de Israel, que dice que el 70% de los palestinos quieren que Abbas dimita inmediatamente. Yeah. Sí, yo he leído las encuestas, sí. Pues todo esto hay que ponerlo en ese contexto. Eso es lo que se puede decir de la reunión de hoy, del acuerdo al que se ha llegado, y evidentemente habría que dejar pasar unos días. A lo mejor estaría bien volver a hablar un poquito, 10 minutos, cuarto de hora, en el próximo programa que tengáis, para que nosotros mismos clarifiquemos un poco más qué es lo que ha pasado y por dónde pueden ir los tiros, y nunca mejor dicho. Nos quedan, nada, cinco minutos de programa, que lo estoy mirando, perdona, sí, 5 minutos. Entonces, quería hacer un resumen. Entonces, vamos a ver, ¿se confirma desde tu punto de vista que se han articulado dos ejes? Un eje sería Israel, Arabia Saudí, Estados Unidos y... ¿cuál era el otro que habías dicho? Qatar. No, y en el otro lado... No, con algunos... Bueno, en ese primer eje, con esa duda, Egipto. Efectivamente, iba a decir que con esos sorprendentes segundones, como por ejemplo Egipto, mientras que por ejemplo Egipto es un segundón, o aparenta ser un segundón, de este eje, se les ha ido otra de las patas, se les ha ido Jordania. Bueno, entonces, que se ha ido... menos mal. Hay que tener en cuenta que los dos únicos países árabes que tienen relaciones formales con Israel son Egipto y Jordania. Yeah. Egipto está entre Pinto y Valdemoro, es decir, está ahora mismo más cercano a las tesis de Arabia Saudita que otros países, mientras que Jordania no. Jordania, como digo, ha enviado al rey Hussein, es decir, y parece ser también que ha tenido una destacada actitud. Ya digo que esto ha pasado hoy, son árabes, la reunión ha empezado, son árabes, me refiero a que esto, afortunadamente nosotros tenemos todavía mucha tradición árabe, y eso de ser puntuales y tal, no va muy bien con las historias. La reunión ha empezado a las 12 de la mañana. O sea, ha empezado relativamente tarde. Entonces, se ha conocido también, ha habido mucho follón, mucho debate, como digo, y se ha conocido también los textos relativamente tarde. Y todo esto no da tiempo a procesarlo. Por lo menos para que yo lo pueda procesar. Ya digo, aquí en Estambul además hace bastante frío y hay que arroparse un poco. Te enviamos una manta por correo. Bueno, de eso que hablas lo que arropa y da calor es el calor humano. Bueno, pero es que estamos lejísimos, entonces bueno, eso te lo imaginas. Se acepta. O ligas. O te si estás en el aeropuerto le dices que te abrace un guardia de seguridad del aeropuerto de Estambul, que además es un aeropuerto muy divertido. Eso sin la menor duda que te abrazan. Como vas allí y dices, oiga, señora, gente, tengo un frío, deme calor humano. Bueno, te iba a decir una cosa importante, ¿no? bueno, importante, quiero decir, curiosa, hablando de lo que estabas hablando de Egipto, de los países secundones, en Egipto, en el otro lado estaría Qatar, ¿no? Que está, sería un poco por... Es que aquí la putada gorda es que no hay nadie decente. No, literalmente. O sea, es que no hay nadie decente. Entonces, no solamente Palestina es moneda de cambio, sino es que no hay nadie decente, no ya atacando sus derechos, sino tampoco defendiéndola. No, no, es oportunismo puro y duro, como lo hizo... Turquía. Claro, es la otra pregunta que te iba a hacer. Claro, con el asalto al barco famoso de rumbo a Gaza. Sí. Y ahora de repente, otra, en aquella época, no sé si la gente recuerda que Turquía había sido invitado a Davos, al paraíso del capitalismo, donde se gestionan ahí entre bambalinas por donde van los destinos del mundo. Y Turquía se levantó de Davos y dijo: Israel es un atajo de asesinos y no sé qué. Pues 12 o 14 años después lo está volviendo a hacer, con muy buenos resultados tanto a nivel interno como a nivel externo, porque otra vez vuelve a aparecer Turquía como el referente o uno de los referentes para el mundo musulmán. Todo esto no es más que oportunismo puro, como digo, y hay que cogerlo también entre bambalinas. Por eso hay que dejar pasar tiempo, y aunque sea por lo menos una semana, hay que tener algunos elementos más de análisis de por dónde van las cosas. Si es un documento más de los muchos que quedan en papel mojado, o efectivamente puede tener recorrido. Por ahora, y hoy que se ha aprobado, yo no me considero capacitado para emitir una opinión así tajante y positiva al respecto. Muy bien. En todo caso, ya vemos que los que están, pero bien hechos mierda, son los palestinos en cualquier momento y siempre, claro. Por supuesto. Y cada vez más, porque el poco apoyo que tenían de los países árabes, está claro que ya no lo tienen. No, para nada. No solo es que no lo tengan, sino que además es que se están conociendo cosas que son terribles, como por ejemplo el que Arabia Saudita ha presionado abiertamente a la mal llamada autoridad palestina para que se olvide de la capitalidad de Jerusalén y que nombre capital de Palestina a otra ciudad que se llama Abu Dis, que está relativamente cerca de Jerusalén. Bueno, un suburbio, ¿no? Al lado, como si fuera aquí Valdefierro. Efectivamente, a unos 7 kilómetros, 10 kilómetros. Al mismo tiempo, le ha dicho que tiene que contestar a esas y a otras cosas relativas también, y volvemos al principio, a la mezquita de Al-Aqsa y todo esto, antes de que termine el año. Es decir, Arabia Saudita ha ordenado, es la palabra que hay que utilizar, a Abbas que se rinda ya definitivamente. Eso es, para mí, lo que ha obligado a Abbas a asistir a esta cumbre de la Organización de la Conferencia Islámica, ¿no? Bueno. Y así andamos. Y mientras tanto, porque, por ejemplo, la declaración, y para terminar, ¿no? La declaración de la Intifada, la verdad es que ha sido... Bueno, en realidad no fue una... Fue, creo... ¿Me hacen señas para que me calle? No, para que te calles no, para que cortemos, que viene el siguiente programa ya. Ah, vale. Pues entonces no nos dejan hablar. Iba a decir una, que responda una cosa muy rápido a propósito de la reacción en Palestina. Pero bueno, Alberto, pues listo. No nos dejan hablar, pues listo. Bueno, pues hablarlo ya de la concentración... Pues bueno, cuando nos dejen un agujero a los que nos toque este tema, pues te volvemos a hablar, ¿o qué? Ya digo que yo no tengo ningún problema. Días. No sé si seguir en Estambul o no cuando podamos hablar, pero sí hay que dejar unos días. Vale. Y yo creo que sí, para que la gente no pierda el hilo, que en esto es muy fácil perder el hilo, yo creo que sí que merecería la pena otra conexión con... Así viejo, además, ¿no? Sí, que además recuerda que nosotros te sufragamos todos los gastos, a donde vayas, lo que haga falta, no, bueno, ni Alberto, tickets. Un abrazo para vosotros también. Hasta luego. Hasta pronto, compañero. Adiós. Tenemos que recordar la concentración este viernes 15 de diciembre a las 8 de la tarde en la Plaza España de Zaragoza, convocada por el Foro Palestina Libre de Zaragoza. Recordamos, concentración el viernes 15 de diciembre a las 8 en la Plaza de España. Tienes que respetar porque él representa nuestra autoridad. Con esto acaba Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, y nos despedimos hasta, pues, hasta el próximo miércoles a las 8 de la tarde en la FM 101.8 de Zaragoza, y siempre que quieras, ASI-ASI.org, radiotopo.org. Hasta pronto. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al Poder Judicial, y ahí seguro que te...